Estoy cansado de levantarme de mal humor a causa de que yo despierto y no estoy con vos. Nada me ayuda a olvidar si se trata de vos. Miro tu foto acompañada de drogas y alcohol. No puedo olvidar su mirada. No puedo olvidar. Me hace falta mi brazada. Que todo es mi culpa, mujer. Sé que nadie te va a amar como yo ayer. Cuando te vi con él y no sabía qué hacer, pero pude entender cuál era tu papel. Acostumbrado a ganar, hoy me tocó perder. Por confiar en mi fe y no valorar tu piel. Por amar a una sola y estar queriendo a las tres. Una santa de mujer al lado de este Lucifer. Sabe que estoy en su espalda. Sabe que hago lo que sea para recuperarla y llevarla a mi cama. La felicidad vas a encontrarla a mi lado. No puedo olvidar su mirada. Te busco mucho y nada de nada. Baby, dime si aún me amas. Si aún me amas. No puedo olvidarme de nada. No, no, no. Y mucho menos de tu cara. When you smoke y me bailas. We got the wild watch in mi cara. Baby, yeah. Estamos subiendo despacio y un futuro.